presenta Guía práctica para navegar los 90, los sonidos, los artistas y los momentos que la convirtieron en una era inolvidable. Suba a la máquina del tiempo con la X 103.9 FM. Más música. Y nos vamos hasta 1998 con ella, con la reina, con Sherry Subbelieve, en este mes en el que navegamos los 90. Y con esta canción que fue tan importante porque también marcaba el regreso de esta diva y porque nos daba el autotune. Fue ella, ¿sí? Activa tu suerte con Pagansime en pagatodo.com.co. Recibe un 80% adicional en tu apuesta de chance de tres cifras. Y lo mejor es que lo puedes jugar todos los días. Más de 1.800.000 pesos podrán ser tuyos con solo 3.000. Ganar se disfruta y con Ñapa mucho mejor. Paga todos los que resuelven. Recuerden, paga todo. Presentado a la siguiente sección en la X. Ganar se siente bien. Y si hay Ñapa, mejor. Sabrina Carpenter con Manchild. Esta semana hemos estado haciendo recorrido por canciones que conocimos gracias a MTV, porque MTV en Reino Unido se acaba. Y quería preguntarte, Cami, si ya parqueaste en B-Parking este mes. ¡Obvio! Mm-hmm. Porque están de aniversario con su programa de fidelización B-Parking, donde cada visita cuenta para ganar. ¿Ganar qué? Oigan, desde lavados, sí, polichados, hasta kits de cuidado para el carro y lo mejor, Dai. Bonos de gasolina por 1.000.000 de pesos. Eso está buenísimo, entonces hay que aprovechar desde el 15 de septiembre hasta el 31 de octubre. Exacto, parquea, acumula y celebra con B-Parking. Aplican términos y condiciones. Tenemos que, obviamente, pues ya con nuestra pregunta del día, invitar a la gente para que compartan sus canciones, para que nos cuenten cuál es, pero también creo que es importante hacer un repaso por lo que sucedió ayer, porque lo anunciamos también, compartimos la noticia de dos mujeres colombianas, tres realmente, que estuvieron ayer en el desfile de Victoria's Secret. No. O sea, te digo. Sí, hay que hablarlo, Diana, porque lo de ayer fue iconic. Uh-huh. Yo tengo que decir que yo normalmente me veo partes del show. Sí. Porque después me empieza a dar hambre, pero ayer... Claramente. Claro. Pero ayer sí. Dije, no, a ver, está Karol G, está Valentina, hay que ver todo lo que pasa. Tú sabes que puedes comer mientras ves, ¿no? Pero me sentiría mal. Ah, entonces uno ahí está, así pegado, starving. Ay, no quiero ese roscón de arequipe. No, exacto. Uno se hace la Angel, exacto. El caso es que ayer pasaron muchas cosas. Primero, el detrás de cámaras, el backstage, cuando ellas están organizando, se están arreglando. Qué cantidad de maquilladoras, de estilistas, de gente muy pro y todas vestidas muy divinas. Sí, es brutal eso. Y en ese momento aparece Valentina. Valentina, que es la mujer más preciosa que yo haya visto. Es perfecta, cada... No. Mira, es como si lo vieran con cincelito así. Primero, que es... Desde la perfección. ¿Qué es esa luminosidad de la piel? O sea, yo la veía, yo decía, ¿ella qué hace? No somos dignos. O sea, tenía una piel que parecía como que estuviera así tallada por diamantes. Sí. Una luz en la parte de la frente que yo decía, en la parte de los pómulos. Oiga, ni con todo el skincare del mundo. No, nunca, no. Qué se mujer más perfecta. Le hicieron además unas trenzas que obviamente están bien talladas y le hacían ver de manera natural, orgánica, como un foxy eye. El ojo para arriba totalmente perfecto. Sí, una cosa muy seria ya. Qué mujer. Dice, más. No, es que vamos a salir con Valentina. No quiero. No. ¿Por qué no? Porque si me paro al lado de ella no va a salir bien esto. Qué mujer más divina. Me encantó que ella siempre estuvo muy colombianizada. Fantástica y feliz esa sonrisa. Feliz. Cuando hablaba y las siempre fotos. Hablo de Colombia. Siempre hablo de Tumaco. Cero diva. Cero. Todo el tiempo decía, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí, no me la creo, me la quiero disfrutar. O sea, era como, sí. Valentina, qué orgullo. Y luego sale y sale con en esa plataforma en la que está. ¡Ay! ¡Qué mujer más espectacular! ¡Qué cuerpo! ¡Qué todo! Ella nos dio todo. Nos dio todo y merece cada segundo de haber estado ahí. No, va a pasar. Seguro vienen muchas cosas para ella. Ahora, debo confesar, mi momento, aparte de eso, fue de verdad, desde el corazón y lo genuino, el desfile de Karol G. Gracias. Fueron 15 segundos, 20 segundos en los que vi y yo dije, sí señora, entiendo todo y te apoyo y tomo tu mano porque... ¡Ey! Yo no sé quién la entrenó, quién le dio pasarela. No, ya lo creía. Es que realmente lo creyó y totalmente. Lo, y lo, se le notó. No, primero, estaba más hermosa que nunca. Segundo, dio pasarela, dio pelo, dio sonrisa, baile. Hace tu mirada rara, que mira hacia el cielo como, no me lo merezco. Pero, ¿qué tal la sincronización con la música? Bien, ella ta, ta, camina, trin, ríe, baila, baila. O sea... Hay que tener mucha personalidad para en un Victoria's Secret Show bailar de esa forma rica, tan, tan. Da la vuelta, se acaba la música y ella, panda, pelo. Y luego corazón y cara. No. Sí, estuvo no, bien. No, no, no. Muy bien, muy, muy chévere. Bien. Y sí. Salió con sus alas rojas. Sí, sí, me gustó mucho. La verdad, espectacular. También habían, obviamente, esto es muy, muy girly. Pero las mujeres que crecimos viendo este desfile nos dio mucha alegría tener a las ver todas, a las estaban todas a las ¿no? OG, exacto, ahí estaba Alessandra Ambrosio, que es perfecta, esa mujer es como si tuviera un filtro en la cara. Ella nació, ella es el origen de los filtros. Estaba Candice, estaba Adriana Lima, que es como no puede ser que haya tanta perfección y además de eso hubo una sorpresa. Y fue la embarazada, la mujer. La embarazada también divina, ¿no? Es muy, estuvo también la mujer de Adam Levine de Maroon 5. Ah, sí. Pero la sorpresa es que estaba Barbie Ferreira. Para quienes no la tienen en su radar, pero vieron Euphoria. Es Kat. Es Kat. Es Kat. Esta mujer de talla grande de la serie, que es una antes y ahora una después, porque mucha gente no la ha reconocido como está en estos momentos. Yo no la reconocí porque ahora está con unas vibes de brasilera dorada espectacular. Te encanta hablarte. No, no, no, es que esta mujer fue como que sí, está ¿qué? Bien. ¿Qué? Sí. A mí me costó, yo dije, a ver, ¿está dónde es que la viste? ¿De dónde es? ¿Cuándo? Claro, sí, googleé. No se parece. Y fue como, wow. Cambió mucho. Wow, divina. Ayer todo muy espectacular, tengo que decirlo, ya me voy por bien por sentada. ¿Cierto? Sí. Está perfecto. Bien. No, sí, de verdad. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Hay cosas que no se olvidan fácil, el primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo, porque cuando algo es tan único se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Cada vez estamos más cerca de la última temporada de Stranger Things. Hemos hecho la tarea muy juiciosos de seguir todas las noticias de que ya nos está respirando en la nuca. Ay, sí, que he dicho. La verdad es que sí. Y pues tenemos uno, ya se dieron a conocer los tiempos. Sí. Entre comillas de los capítulos, porque yo creo que sí, igual, porque puede ser más largo, puede ser más corto. Sin embargo, las tenemos. Exacto. Entonces, el primero va a durar 1 hora 8 minutos. O sea, larguito, pero normal. O sea, es larguito, pero normalmente son como 45 minutos, sí. ¿No? El segundo, 54 minutos. Un poquito menos. Está bien. Igual, largo. Sí. Está también el 3 y el 4 van a tener la misma duración, que es 1 hora 6 minutos. Ah, y el otro 1 hora 23 minutos. ¿El último es 1 hora 23? El cuarto, sí. Ok. Esos van a ser por ahora, en esta entrega, el tiempo, la duración. Entonces, primer capítulo, ya sabemos que va de 1 hora 8 minutos, segundo 54 minutos, el tercero 1 hora 6 minutos y el cuarto 1 hora 23 minutos. El último va a estar heavy. Y que por fin nos van a explicar qué es de el otro lado. Vamos claro. A entenderlo, porque sí, creo que más o menos según la explicación científica y lo que nos dieron ahí, pero que por fin va a quedar. Vamos a tener claro también toda la parte de el científico que terminó en la última temporada dando historia. Sí. O sea, todo esto va a pasar, se va a desarrollar esto y vamos a entender un poco del Demogorgon y de el Upside Down. Así que por ahora me encanta. Bien. Ahora, señora. Joe Keery. Sí. Lo más conocido como Joe. Él viene. Viene. Ay, hermoso. El otro año. Hermoso. Va a estar por acá. Va a estar el próximo año. Sí. Pues, de pronto no lo ubican, pero es el que hace de Steve Harrington. Es fantástico. Hermoso, con su gran pelo. Personaje. Todo muy perfecto. Pues estuvo hablando sobre el final de Stranger Things. Y lo que dijo fue, abro comillas, fue un rodaje largo, mucho trabajo, mucha espera, mucha acción y muchos finales. Claro, les toca, para que ellos no vayan nada. Igual seguro tienen una cantidad de acuerdos de confidencialidad y eso, pero seguro hacen esto para que no se filtre cuál es. Exacto, cuál va a ser el final. Pero para mí terminó perfecto, dice él. Ok, bien. Estoy muy satisfecho con lo que se hizo y me encantó el final. Cosa que no pasó en Game of Thrones cuando los actores dijeron como por ahora esto. ¿Tú te acuerdas ya que llegaste a ese lugar de Game of Thrones? Ese momento en el que están leyendo la última escena y se dan cuenta y el cuando se ve, se da cuenta que la mata ella. Miren, si no han visto Game of Thrones, no, la mata. Sí, o sea, no es spoiler. Sí, no. Que se queda mirándola como yo te voy a matar. Después de que estamos en las mieles del amor. Y ella lo mira y le hace duro. Es muy duro. Sí, chévere. Pues acá lo que dice Joe es que está convencido de que el cierre fue el adecuado tanto para él como para la serie. Que además pues cierra ya todo un momento de su vida con el que creció. Es que ya lleva mucho tiempo, uno no se da cuenta, pero es que Millie Bobby Brown tenía 10 años. Y ahora tiene una niña de 10 años. Y está casada. Un añito creo que tiene. Pero está casada, o sea, eso pasó. Ha pasado mucho. Así que él dice que bueno, va a cerrar esta oportunidad para explorar su otra faceta, que es la musical. Bien, ¿no? Y lo va bien. Y lo está haciendo muy bien. Muy bien. Entonces sí, agradecemos. Y agradecemos también. ¡Ah! ¡Qué canción tan bella, hombre! Se llama Them Changes. Es una canción que está hecha sobre la base de dos canciones gigantes. Una de ellas se llama Footsteps in the Dark. Yo creo que esa es la única canción sobre la que está basada esa canción, la verdad. No son dos, es una sola canción con los muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. Sí, perdón, claro que sí. Hoy no es un día... No, hoy no entiendo muchas cosas. Son jueves, los jueves, Alejo. No, Dayana, tú siempre, tú y tu 1.50 de pequeños odios profundos por todo, absolutamente todo. No pueden seguir contagiando las mañanas de la X con los muy buenos días. Es que, mira, yo me reseteo cada 15 minutos, me queda no como ese. Resetes, sí. Dayana aparece en un capítulo eterno de Severance. Exacto, soy la señora pelirroja que trata de despertarme. Daina es como un Tamagotchi, ella misma se pone el ganchito para resetearse. Listo, ya. ¿Tú tuviste Tamagotchi, Camila? Claro. ¿De qué animal? La verdad, casi siempre se me morían, entonces se reseteaban y aparecían nuevos. Pero tú podías escoger pollito, perrito. Y Camila Peggy nunca pudo mantener vivo un Tamagotchi. No, pero es que obviamente también era por mis papás, porque no me dejaban llevarlo al colegio y evidentemente cuando llegaba ya estaba.